íntima. Yo te diré los sueños de mi vida, en lo más hondo de la noche azul. Mi alma desnuda temblará en tus manos, sobre tus hombros pesará mi cruz. Las cumbres de la vida son tan solas y tan frías. Yo encerré mis ansias en mí misma, y toda entera como una torre de marfil me alcé. Hoy abriré a tu alma el gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. En el silencio hay vértigos de abismos. Yo vacilaba, me sostengo en ti. Muero de ensueños. Beberé en tus fuentes puras y frescas la verdad. Yo sé que está en el fondo magno de tu pecho el manantial que vencerá mi sed. Y sé que en nuestras vidas se produjo el milagro inefable del reflejo. En el silencio de la noche, mi alma llega a la tuya como un gran espejo. Imagina el amor que habré soñado en la tumba glacial de mi silencio. Más grande que la vida, más que el sueño, bajo el azul sin fin se sintió preso. Imagina mi amor que quiere vida imposible, vida sobrehumana. Tú sabes que si pesan, si consumen alma y sueños de Olimpo en carne humana. Y cuando frente al alma que sentía poco el azul para bañar sus alas, como un gran horizonte aurisolado o una playa de luz, se abrió tu alma. Imagina estrechar vivo, radiante, el imposible, la ilusión vivida. Bendije a Dios, al sol, la flor, el aire, la vida toda porque tú eras vida. Si con angustia yo compré esta dicha, bendito el llanto que manchó mis ojos. Todas las llagas del pasado ríen al sol naciente por sus labios rojos. Ah, tú sabrás, mi amor, mas vamos lejos a través de la noche florecida. Acá lo humano asusta, acá se oye, se ve, se siente sin cesar la vida. Vamos más lejos en la noche, vamos donde ni un eco repercuta en mí. Como una flor nocturna ya en la sombra, me abriré dulcemente para ti.